es tu liberación. Esta noche ha comenzado la revolución, señores. Here we go. Es una revolución, yeah. Armarte de una sola vez, liberarte, amarte, tocarte y sembrar entre tus brazos tu liberación. Esta noche ha comenzado la revolución. ¡Sí! Yeah.